喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵 喵。Saludos conectivos. Restituidos. Volátiles. Inmensos. Cordiales. Larai, lara, bye, bye. Saludos mundiales y universales. Intergalácticos. Esta es una nueva y buena emisión de Defectos Especiales. Cada día más cerca de tu corazón. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Bueno, llegó el momento, ¿sí? Sí. Que estábamos esperando, que tanto luchamos para concretar este hermoso programa About... ¿Es un programa esto? Esto sí, es una transmisión espacial. Ahí va. Bueno, queremos hacer una transmisión especial para hablar de los verdaderos soberanos de este universo, del universo, del planeta, de esta nave. De todo, de todo. De todo. De este lado y del otro lado de los agujeros negros. De nuestra existencia. Y de todo lo que hay. Nuestros amiguísimes les... Los, les, las... Los gates. Sí. Les gates, gates. Felinos domésticos. Felines domésticos. Felis catus, en latín dicen por ahí también. Felis catus. Y el gato Félix. Bueno, es para nosotras un honor poder tomarnos el tiempo en la vida para hablar de esto, porque realmente es un tema que nos atraviesa en la cotidianidad. Sí. Estamos realmente comprometidos con el asunto de los gatos. De este amor. Sí. Su vida. Lo que ven cuando miran a ese rincón de la pared. Sí, y no, esto, para no frustrar también, yo quiero arrancar también diciendo que no, que es un tema inabarcable. Es inabarcable. Es inabarcable. No esperen y no nos da nada. La vida. No esperen nada. No hay que esperar nada porque es tan... hay que estudiar, digamos, muchos años y desde tantos... lugares y con tanto misterio y tantos agujeros negros en este tema que wow. No vamos a poder, no sé si el agujero negro está asociado al misterio. No, que se repite y vuelve y bueno, ya veremos. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Vale, acá les habla Elisa, hola, mi nombre es Elisa, es la hola, primera Elisa. Vez que vengo a este grupo de felinos. Hola Sanfer, me gustaba más cuando Sanfer tenía micrófono, pero bueno, puedes decir acá. Hola. Gracias. Ahí está Sanfer. Está acá también en la nave. Bueno, y hay una gata. Y Vale Britos que está también. Sí. Y me olvidé de lo que iba a decir porque son tantos los saludos. Y está Muna también. Está Mumi. Mumis. Bueno, mira, ¿me ubicás? Yo te quiero pedir si me ubicás. Sí. Con una definición bien wikipediera sobre lo que es un gato. Si vos tenés... ese tengo mucho poder material. De Wikipedia en la mente, ¿sí? Sí. Vas al archivo que dice sí. Gato. Acá está. Rata. ¿Qué es un gato? El gato doméstico, Felis silvestris catus, llamado popularmente gato y de forma coloquial minino, michino, michi, micho, miso, mis, morroño, morrongo, entre otros nombres, es un mamífero carnívoro de la familia Felidae, es una subespecie domesticada por la convivencia con el ser humano. El nombre actual, en muchas lenguas, proviene del latín vulgar catus. Paradójicamente, catus aludía a los gatos salvajes, mientras que los gatos domésticos en latín eran llamados felis. Bueno. ¡Que viva la paradoja! ¡Que viva la paradoja! Eso mismo. Yo creo que es el maestro, el gato es el maestro de la paradoja. Sí. Por lo que genera los humanos y las humanas también, están, ¿no? En constante transmisión de información. Receptivos, aunque duermen un montón. Esta gente es una gente muy conectada y lo vamos a ir comprobando a lo largo de esta intertransmisión. Y podemos decir que cualquier tema se puede abordar a partir de los gatos. Vos podés hacer cualquier análisis social, sociológico, económico, cultural, cualquier sección de un... ¡Yau! Exacto, de un periodístico lo podés hacer a través de los gatos. Y me gustaría saber si podemos tener... Yo sé que sucedió que llegó una placa con poesía a esta nave que la guardás tú, Elisín. Sí, sí, sí. Y quiero saber si nos podés compartir la saco poesía. La porque saco hay este poesía about Me voy a llevar gatos. Un mate acá en la nave y la voy sacando. Entre mate y mate, la poesía. Desde el cielo bajan, eligen los lugares para hacer avistamientos. Son detectives especiales, agentes, y traen mensajes de amor. Saben curar a quien está en tiempo de enfermar. Son obsesivos con su tarea. Meta que te lengua y que te limpia la patita de adelante. Tanto así que muchas veces no puede haber dos en el mismo territorio, aunque sí hay dos o más en la misma misión. Elisa, ¿vos qué sentís cuando hay un gato en la vuelta? Contanos un poquito. Yo sentía, mira, mi historia con los gatos es larga. Yo sentía fobia de los gatos. Primero tuve miedo, después tuve fobia. A ver, ¿cómo es eso, los grados? Yo veía un gato y me angustiaba mucho. Un día mi hermano vino a mi casa, uno de mis hermanos, con un gato en la capucha del canguro. ¿Atrás? El hombro, cual loro de pirata. Y yo empecé a gritar, a chillar, podemos decir. Me subí al sillón y gritaba ¡no! Así, descontroladísima. Y decía ¡mamá, no te va a dejar! Porque yo era chica, ¿no? Estamos hablando de eso. O sea, era más entre tuya y mía. Un tuya y mía con tu hermano. Y que me contestó, ya me dejó. Durísimo. Y ahí me bajé lentamente del sofá y me puse tuviste que rendir las manitos en la rodilla y me vi la verdad de lo que estaba sucediendo. O sea, mi madre consideró que mi fobia a los gatos se podía superar, o no le importó, nadie lo sabe. Y en mi casa lo que sucedió fue que yo tuve una rehabilitación. Eso fue lo que... Con este protagonista que apareció en la capucha, que ¿cómo se llamaba? Se llamaba, su nombre fue Se Pequeño, poja. Se Pequeño. Sí. ¿Y qué te daba miedo de los gatos? Bueno, yo había conocido un gato que se llama Amadeus, que era muy heavy metal. Era un gato que se enfrentaba a todos los gatos del barrio. Y está bueno. ¿Y tú creías que podía ser tratada? No, yo era pequeña y Amadeus se veía muy grande. Bien. Amadeus era enorme y malo. Y no lo podías acariciar ni nada. Estaba tipo re zarpado. O por lo menos, capaz nunca generó vínculo conmigo. No hicimos bonding. Yo creo que lo que me daba miedo, me daba. Ya no temo. Es la impredecibilidad de los movimientos, o esto de que son reyes. Entonces yo me siento acá, voy, sí, el gato no es de mi casa, ¿no? Voy a la casa de mi amiga, que la recuerdo muy bien, a Lilu. La recordaba. Lilu, bueno. Que era la gata Lilu. De... Lilu. Bueno, tuve problemas con Lilu. No. Porque nada, era atacaba y yo no podía predecir, no podía vincularme, porque en cualquier momento podía ser que ella me mordiera o que pasara algo que me agrediera, que me lastimara. Igual, quiebro una lanza, porque creo que tiene más que ver con que una vez me picó un loro, me picó el dedo, que yo estaba cómodamente sentada. Y soltaron un loro y vino y me picó el dedo. Entonces yo quedé un poco como con esa cosa de lo impredecible, que a veces también me pasa con los perros, que es como, bueno, estamos en una buena y de repente estamos en una mala. ¿Por qué? No lo sé. Entonces eso me daba muchos nervios. Hasta que viví sola con una gata, que ahora está durmiendo, como la mayoría del tiempo de su vida. 2/3, dicen las fuentes más certeras. Y ahí pude realmente conectar, o no, o es lo que intento cada día, con una sabiduría a la que accedo solamente por estar con ella, compartiendo el mismo espacio, de verla lamerse la patita. Hay una sabiduría. Yo creo que te voy a hacer una pregunta y bueno, me parece con tu respuesta es lindo ir como cerrando este primer momento, porque nos generó. Yo tengo una emoción Estoy que vibrando. No puedo más. Vivir con Mumi hizo que vos dejes de temer o dejes de sentir como ese pavor por lo impredecible. Sí. Bueno. Lo dije, te amo, Mumi, te amo. Me encanta, son historias de muertos, es una entrega absoluta. Ya no tengo miedo a que me muerda, porque me muerde y no es tan grave, no es tan grave. Ya si tengo un arañazo no es tan grave. No me pasa lo mismo cuando voy a casas de otros gates y tal vez lo acaricio y me muerde y ahí sí siento un poco de bueno. ¿De no, gates va y de porque gente yo creo que no bueno. Sabes que yo creo que la casa es de los gates siempre, sobre todo porque están más tiempo que nadie, ¿eh? Y por el manejo todo bien con el perro. Yo acá no vengo a plantear perro gato, eso binarismo a mí no me gustan, pero si vos ves al gato, te maneja lo que es piso, te maneja lo que es sillón, te maneja lo que es mueble, lo que es techo. Te camina por el techo, pero maneja todos los niveles. O sea, maneja mucha info. Y controla que no vengan seres de abajo, ¿no? Que esos son bravos, los seres de abajo también. El gato igual, o sea, bueno, igual estamos hablando de un espectro que llega... Así como hablaba Ale también del amor al miedo, ¿no? Uh-huh. Del amor al miedo nos lleva, del amor al odio, también, del bien y el mal. El gato nos trae muchas cosas, hay que ver si llegamos a encontrar en estas polarizaciones que nos plantea, si logramos encontrar un equilibrio. Hermoso, porque además nos hace ver que puede estar el bien y el mal dentro de un gran bien. Eso es lo que siento. Yo puedo estar acariciando un gatito y en el momento que está copadísimo me siento agredida porque me tira un zampazo que me deja en carne viva. E igual así vuelve a estar tranquila y se siente a gusto. Entonces es contradictorio, te saca de lo que vos esperabas, pero a la vez puede ser aceptado. Gracias. Bienvenidos a otra edición de La No Noticia. Gracias. ¿Cómo estás, Elisín? Estoy bárbara, estoy muy emocionada de estar en este móvil en vivo desde el espacio para hablar, bueno, de cosas que no salen muchas veces en los diarios, pero que deberían hacerlo totalmente. Deberíamos, me parece, ser más curiosos, preguntarnos más, tratar de comprender lo que nos rodea y indagar, porque bueno, hay respuestas que no están dadas. ¿Cuáles son las nuevas preguntas que surgen todos los días? Ya no puedo más. Tal vez la curiosidad mató al gato y es por eso que no queremos abrir puertas, porque nos da miedo de quedarla. Hay muchas dudas, muchas preguntas y hay mucha información que no le importa a nadie, pero que en este segmento sí la vamos a compartir. Yo traje, bueno, hay todo un segmento de CNN en español que es dedicado a los gatos. Me parece que una cadena tan inmensa como CNN tiene que tener mucha información. La cadena madre de tantas noticias, ¿verdad? También. No, es impresionante. CNN es como la fuente madre, la gata madre. Bueno, todo lo que no, pero en este caso sí. Ay, nadie sabe por qué en CNN, mira, liberan al equipo de CNN que, bueno, no importa, no voy a decir dónde estaban arrestados, pero no, tampoco. Pero gente de CNN bajado. Presa me... No, ellos se hacen los rebeldes, pero es todo mentira. La primera pregunta que nos traen en el segmento gatos de CNN es, ¿puede el aceite de cannabis combatir el COVID-19? Muy relacionado con los gatos. Extremadamente vinculado con los gatos. Cualquier cosa, tengo aceite de cannabis. Si hay alguien escuchando con COVID-19, nos escribe y yo se lo gestionamos. Lo digo porque, a no ser que cuando entremos a la noticia estén diciendo que lo probaron en gatos, tienen en el algoritmo que gatos y aceite de cannabis tiene algo que ver. O capaz que COVID-19. Y esto que estás diciendo es muy importante. Basta de quedarnos con el titular de la noticia y hacer esas cosas que no están buenas. Y okay. creer en cualquier fuente y darle compartir. Crear baches. Creando baches. Bueno, mientras tanto, leemos otros títulos mientras la computadora quiere entrar. Tres gatos combaten a un coyote. Perro persigue a un gato a un árbol y rescatan a ambos. Bueno, hay un microchip que hace que te encuentres con tu gato, porque supongo que le insertás el microchip al gato y bueno, ya lo estás controlando vía GPS. Hay algo así que podés comprar, que es como algo que le pones en el collarcito y medio que lo podés rastrear, que está accesible para todos. Acá hay una historia de gordofobia y gatos. ¿Por qué? Porque hay gente que se ríe de que una gata que es obesa haga ejercicios. Esto es algo que ya excede límites. En CNN no tienen criterio, no se dieron cuenta que están zarpados. Y bueno, una noticia que es, tu gato sí crea lazos contigo. Un estudio lo comprueba. No necesitamos ningún estudio. Cualquier persona que vive con un gato o gata puede saber si su gato ha creado lazos o no consigo. Es consigo, contigo, contigo. Depende de cómo se llama el gato. Si se llama Sigo o si se llama Tigo. Pero, bueno, eso ya es un problema de sensibilidad y de cuán conectado estás vos con lo que te rodea o no. Ya eso no necesitamos acudir a la CNN para ver esas cosas. Bueno, sea, el doctor Elmer Huerta. ¿Huerta? ¿Elmer Huerta? ¿Estamos así? Sí. En este artículo sobre el cannabis y el aceite de cannabis y el COVID, básicamente no entendemos nada de la nota, parece que nada tiene relación. No, mira, dice, ¿qué tan seguro es adoptar un gato en las circunstancias del coronavirus? No, pero no habla del aceite de cannabis. No habla del aceite de cannabis. Tampoco, bueno, ya entendimos qué pasó. Se ve que era una noticia que ustedes si quieren nos la piden y nosotros se la facilitamos, pero me parece que era demasiado noticia para las cosas importantes que nos atañen. Otro título que me interesó fue, los gatos entienden su nombre y tal vez eligen ignorarlo. Yo lo sé, lo compruebo todos los días, que es, bueno, cuando yo quiero, contesto. Es como una especie, como algunas personas se manejan en el WhatsApp, que a mí me parece súper, que es, bueno, me estás llamando, yo lo sé, no voy a acudir, voy a acudir cuando yo lo necesite o cuando yo quiera. Y les gates se toman esta libertad, las gatas. Imagínate un gato con WhatsApp, ¿no? O sea, no te contesta, o sea, no te contesta. No se sabe. Un visto tras otro, a no ser que necesite algo. Que le mandes un sticker con alimento. Exacto. Y te va a decir, ok, estoy ahora, aquí. Sí. Ay, mira, están dando la CNN. Porque con están esto dando la CNN. Están dando, se nos prendió la CNN sin que lo pidiéramos. Tenemos una computadora que está deviniendo máquina de escribir. Es una nueva, puede ser una evolución también, ¿no? Así como nosotros estamos acá. Imagínate un gato con barbijo. Porque ya no es solo con WhatsApp, sino que mi amiga Jimena le está haciendo a Misato un barbijo igual al de ella. Y van a andar de barbijo. ¿Por solo dónde? Solo por placer de la modista, me parece. Por adentro de su casa nomás. He visto gatitos con barbijo. Quiero que sepan que no hace nada si el gato se parece que puede contraer coronavirus, pero no contagia a las que no contagia a las personas que son humanas. Ahora, qué feo es escuchar toser un gato, por eso mala tos le siento al gato. Ah, y amiga, viniste con toda la información. Dicho bajo el brazo. es realmente horrible y traumático, y pero hay que dejar. Yo lo que hago es darle un poquito de agua y dejarla. Dejarla quieta. Que todo se arregla y si se complica, muy llamar lindo a lo la de, emergencia. Lo, el tema de los dichos que estás planteando, me encantan los bichos. Estoy como muy a gusto con este programa. Hay más información sobre los gatos, más noticias. Todo el mundo debería saber estas cosas, digo, porque ¿cuántos gatos hay por manzana? Muchísimo. ¿Habrá más gatos que perros por manzana? Eli, es ridículo poner carteles de gatos y se pierden. Soy patética por haber llenado no, la mata. Para nada. Para nada, me Gracias. Parece, no, pero ni lo dudes, ¿eh? Bueno, porque a veces me dio vergüenza. O sea, a no ser que el cartel lo hubieras hecho como de una manera ridícula, estilosamente ridícula, que puede ser una buena estrategia para que más vecinos y vecinas se interesen. Es más, si firmabas tipo, soy Vale, tengo 6 años, se perdió Mumi, no por... Pero no igual sé. Pongo algo efectivo, la extrañamos mucho, aunque yo sola. No... Ahora no se dice hola, pero bueno, sigamos con las noticias. Estábamos con las noticias. Es muy peligroso como Mumi se toma todo. Orbitar como que la gravedad que nos lleva hacia Mumi. Ustedes en sus casas, cuando nosotros digamos Mumi, imagínense el nombre de un gato conocido. La autorreferencia constante. Hay algo, bueno, interesante. 20 datos científicos. En ciudadaventura.com.uy, para un chivo de algo que nada que ver, perdón. Pero bueno, digo la fuente. Me encanta que sea .uy. Sí, es una fuente local. Bueno, de media, así como por abajo de la pata, sí. Sin o con media, los gatos pasan 2/3 del día durmiendo. Y acotan ellos, ¿quién no quisiera ser un felino? Y mirá, yo si duermo 2/3 del día... Una depresión. Es mucho, me parece, o sea... Igual yo he sentido, ay, qué suerte, ¿no? Qué suerte que tiene, ahora no tiene que encarar, y, o sea, como esa cosa relajada del gato. Sí. Que decís, bueno, parece que no está estresada. No, obviamente no, que sí se estresan no por sabemos. Cosas, pero... Imagínate la cantidad de veces que se estresan al día dependiendo de cuánto, por ejemplo, cómo se llevan con los perros de la cuadra, ¿no? Mumi se reestresa cuando pasa. Es verdad. Perdón que volvamos al asunto de Mumi. Mumi se estresa. Bueno, los gatos no pueden ver algo que esté pegado a su nariz, tienen un punto ciego de visión en ese lugar. Igual quiero decir que lo probé esto y lo que hacen es alejar la cara, porque vos le llevas algo a la nariz y no les copa, entonces al hocico, porque no lo ven, porque no lo ven, como que me sacó la cabeza para atrás, onda, ¿qué estás haciendo? Los gatos cazan aunque no tengan hambre, un comportamiento muy raro en el mundo animal. ¿Mirá? Cruel. A mí me ha traído mi amiga Isirola Isis, me ha traído orugas. Siento que es muy plan, no sé por qué, Alicia en el País de las Maravillas, tipo una oruga de tamaño de la Alicia. Who are you? Te dice la oruga y vos ya estás, ¿qué está pasando? Qué lindo, bueno, mucho mejor que ratas a la cama, como también se sabe que hay gatos premios. Que llevan pájaros, ratas o cosas que pueden ser muy impresionantes para personas impresionables. No necesitan desodorante, pero sudan a través de las almohadillas de sus patas. Bueno, sueñan. Que eso se ve un poco en los animales. Bueno, no sé, yo proyecto. Bueno, es mucho de proyección, ¿no? El vínculo con los gatos y todo. Pero que mueven los bigotes así sacadamente o sí. Las patas. Y hacen, bueno, sí. Como que toman agua. Andás a ver qué imágenes, ¿no? Un gato puede saltar 5 veces su altura de un solo salto. Imagínate si sueñan que saltan. Y vos me decís que no son los dueños de la casa. No, un nivel es 5 veces su altura. Y la mayoría de las hembras son diestras, mientras que los gatos machos suelen ser zurdos. ¿Y cuándo es una? ¿Cómo se comprueba? ¿Cómo? ¡Explícamelo! ¿Cómo te voy a comprueba? Dejar un comentario acá abajo de este artículo porque me parece una cosa que no sabemos. ¿Cómo me vas a decir eso? Porque no patean, ¿cómo? Sí. Bueno, un estudio... ¿Basado en qué? No, y esto que te caes de espaldas. En solo 7 años, una sola pareja de gatos y su descendencia podrían producir una asombrosa familia de 420.000 gatites. 420, amigues. Es mucho. ¿Qué es número? Mucho. ¿Qué número? ¿Qué por joda? Eso el temita de castrar gatites, no solo porque te atomizan. Nivel de población. Sino porque sería mucho gato, mucho gato. Mucho gato en la vuelta, no, mucho gato en el barrio. ¿Por qué te hacen eso? O sea, ¿por qué? ¿Qué te quieren decir con eso? ¿Sabías que el gato es...? Solo 7 años. 7 años es un montón. Pero no sé cuántas crías. Perdón, igual. Que me indigné. No, esto, 95%, hablando de cifras, sí, que comparten el 95.6% de genoma con los tigres. No sé esto qué significa con el tigre siberiano. Tienen un genoma casi igual, aunque 10 millones de años de evolución los separan, o algo así. De cualquier manera, comparten ese genoma gigantesco de correspondencia. Sí, igual aclaramos que cuánto es 0,04 de cosa que los diferencia en ese dibujo. Evidentemente, en lo que se refiere al mundo de la genética, es algo muy grande, porque todo es en... O sea, como que... No es sé, lo que le hace comer Whiskas, ponele. El mapa de la genética Whiskas, no, de no, un no gen en escrito en una hoja, que se, creo que son 4 letras que se combinan, son como 160 hojas de A, L, S, D, escrito, el mapa de un gen, como para que te veas lo específico que es. En ese 0,04 te... el tamaño, te hicieron una jugarreta ahí que se ve que fue justo en la parte del tamaño. Yo agradezco mucho esta adaptación, sí, de genética a un animal en el que podemos compartir el espacio de un apartamentito. Otra cosa importantísima para este espacio de la noticia es que todos los gatos provienen de las mismas 5 abuelas gatas. O sea, en el estudio del ADN mitocondrial felino doméstico se sabe que todo, bueno, que saben lo que es el ADN mitocondrial, búsquenlo. Claramente no, pero me encanta cómo suena y confío tan solo porque fonéticamente me llega al alma. Es un ADN que transmiten una información que se transmite solo a través de las mujeres, biológicamente hablando. O sea que tu abuela le transmite a tu madre, okay, y a todos sus hijes, pero a vos se te transmitió esa misma pieza de información y entonces vos podés transmitirla también, esa misma pieza de información. Okay. Si vos tuvieras primas mujeres, ¿no? Por el lado, sí, materno, solo tú y ellas, y primos varones, solo tú y tus primas mujeres comparten esa pieza de información. Bien. Que viene en el ADN mitocondrial. Y son solo 5 abuelas egipcias. Pero lo expliqué medio confuso igual recién porque me acabo de dar cuenta que todo depende de si son hijos de mujeres, hijes de mujeres. Claro, gatas. Búsquenlo. Biogatas. Busquen el gráfico, pero a lo que iba... es que se sabe que yendo para atrás en la historia de los felines, es un gran incesto entre 5 familias todo esto. Y de los 42.000 que hablaste recién, 420.000. No, y que hay muchos más, pero que vienen todos de los mismos 5 hembras felinas. Es medio raro que pase eso, ¿no? Todo es raro. No se sabe los trajeron por eso. Bueno, vamos a hablar más adelante, pero este tema de los egipcios, sí, de los egipcios. Egiptos, ¿cómo otra se dice? Vez, y sí, bueno, estamos en la nave, ¿y de quién vamos a hablar? Otra vez. Sí, estaban antes, o sea, como que puede haber que había, que hubo unas comercializaciones para que ellos llegaran hasta ahí, a los gatos, y que sean como del Medio Oriente, o si realmente los trajeron o bajaron en la nave con ellos, porque ya afirmamos en otro programa que los egipcios son extraterrestres, o lo dejamos picando para que vean documentales. Que no se sabe mucho bien. Ayer, por ejemplo, bueno, me hago un momento para hablar de esto, pero ayer vi que se dice que la población egipcia venía como en realidad migrando, que son la gente del Atlantis, ¿sabes? Que escapó del cataclismo mundial que hubo en esa época y bueno, migraron y dijeron, ¿qué tal si nos movemos y nos mudamos aquí? Y bueno, fueron a dar a bueno, hay más información de los egipcios. O sea, o los gatos son egipcios y los egipcios son aliens, o los gatos son aliens. Digo, por cualquiera de las dos vías. Ahora después vamos a hablar por qué podrían ser aliens. ¿Por qué podrían ser aliens? Hay unas preguntas que nos podemos hacer y que tienen que ver con estos misterios que no... eso, como una energía misteriosa que se guarda ahí alrededor muy, del gato, muy loco. Que no se puede develar, que el humano, por más loquísimo. Que estudia y estudia, no sucede. Pará, vos dijiste que tu amiga le había hecho una un barbijo al gato. Sí. Dos cosas, una, ¿tiene lugar para que le salgan los bigotes, pobrecito? Espero que sí, porque si no va a estar muy desorientado. Uno por uno se los tiene que enhebrar. Sí, me encanta. Pobrecite. Y lo otro, si le hizo barbijo, ¿le hizo cofiecita también de médico? Porque ahí podemos ver si el gato es igual al alien o no. Es verdad. Tirando para atrás las orejas se puede ver un alien en cualquier gato. Si le tiras para atrás las orejas, vas a ver la cara de un alien. ¡Oh, mi Dios! Catus, Félix, esto nos tiene maravillades. Este fue nuestro segmento, la noticia. Un montón de información que debería estar al alcance de todos. O sea, pero no está. No, hay que atar cabos. Por eso la traemos. Qué lindo todo. Tenemos redes especiales, defectos especiales en Twitter e Instagram. Acuerda las setas. Yao. Não liga não, sou eu de novo. A princesinha da leste, mais um par de ovo. Eu agarrei nessa porra quando fiz 18. Tu jura que é desconstruído, né? Tá biscoito? Ai, minha paciência. A minha rima é veneno pra tua demência. Dando mais bola dentro do que a hortência. Samando em cima delas, Valéria Valença. Ficou difícil de agradar. Quanto mais eu piso, mais vai incomodar. Quanto mais eu canto, mais o flow vai te libertar. Se essa porra for um jogo, mano, eu tô pra ganhar. Vixe, olha pra mim, fia. Isso eu tenho condição de me esconder, fia. Aniquilo tua carreira nesse verso, fia. E te jogou no cativeiro, tu virou cia. Pode falar mal de mim, monete. Arranja pódio com essas gaysinhas, bad. Se um pau era o que tu queria, fia, bad. Eu vou expor ela na internet. Tu vai fazer o quê? Não lembro de ter nascido pra agradar você. Eu faço com essa porra que eu venho entender. E tu vai ter que aturar esse seu proceder. Talvez seja o meu orgulho estampado na cara, pra eu conseguir tirar do sério esses cara. Pode me ver passar, vai respeitar o meu poder. Vai ter que aturar que esse é o proceder. Talvez seja o jeito que eu cheguei no esquema, absolutamente consciente e plena. Pode me ver passar, vai respeitar o meu poder. Vai ter que aturar que esse é o proceder. Yo, pode curtir meu som? Truta. Se não curtir meu som? Muta. Tá querendo meu som? Escuta. Mesmo se não gostar da fruta. Pode pá, sossegado. É sinal de que teu gosto tá refinado. O celular não para de tocar aqui do lado. É teu namorado? Me achou maravilhosa, então investe. Não achou? Marilene não se mexe. Levantando mais poeira que a Invest. Agora groove é o orgulho lá da leste. Não insista nesse teu discurso racista e a tua abordagem machista. Tô riscando teu nome da lista. Pode me chamar de louca, tô insane. Já falei que respeito é pra quem tem. É que eu tô aprimorando meu track game. Logo menos tô assim com Lil Wayne. Ha! WZF, baby! Me explica, essas minas acham que são zica. Tu é o Superman nessa fita. Muito prazer, Kryptonita. Talvez seja o meu orgulho estampado na cara, pra eu conseguir tirar do sério esses caras. Pode me ver passar, vai respeitar o meu poder. Vai ter que aturar que esse é o proceder. Talvez seja o jeito que eu cheguei no esquema. Absolutamente consciente e plena. Pode me ver passar, vai respeitar o meu poder. Vai ter que aturar que esse é o proceder. Tengo una pregunta. Sí. Vos me estabas diciendo recién que si mi gata, lo que yo entiendo por amor, o cualquier gato que se acerca por amor y se frega, y yo digo, ay, qué mimoso, está preciosa. En realidad es con otros fines territoriales o intereses que no tienen que ver con amar. Con amar. Intereses, el amar es un interés. Es una manifestación. Les da, te parece que en lo que serían nuestros cachetes o nuestra quijada, tienen una pelotita, vos la podés sentir muchas veces, que es una glándula que hay por ahí, liberan feromonas, creo que es, que lo que están haciendo es marcar determinada zona, territorio, sector, propiedad. No es mucho, no me quiero sentir propiedad. O capaz que es para sentirse cómodos cuando se vinculan contigo. No les gusta tu olor personal y no te ofenden, solamente te dejan su olor. Es como que yo fuera y tengo un perfume y te lo tiro. Claro. Tipo antes de abrazarte. Está bueno. Porque no viniste suficientemente perfumada hacia... a algo, a lo que yo conozco. Bien, perfecto. Ay. ¿Tenés, hay disponible un qué te puedo decir absolutamente gatuno? ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Pa. Sí, hay un montón. Nosotros dijimos al principio de este de esta transmisión que nos íbamos a quedar cortas con lo que fuéramos a hablar. En el qué te puedo decir, hay mucho material para ver de gates. Igual memorable, así como que yo vi una obra de teatro hace muchos años del señor Héctor Vidal, director, uh-huh. Y era la obra Gatomaquia. Y creo que ahí mi vínculo con los gatos se disparó a un millón. Como que vi eso y dije, los gatos son lo mejor del mundo. Tipo. Creí que era solo a través de la experiencia directa con el gato que uno podía hacer eso decir, son lo mejor del mundo, no. Pero parece que a través del arte también podemos decir que son, como que podemos conectar con el gato. Sí, sí, cuando algo retrata también a algunas figuras, me parece que logra evocar en ti lo mismo que si estuvieras ante el objeto vivo en la presencia. Y eran todos gatos y gatas. Eran, sí, cuatro gates. Pero, es de Lope de Vega, creo, esa obra. Sí, Lope de Vega. Lope de Vega es quien escribió, que parece que es una cosa de romancero, se llama el estilo. Y bueno, Gatomaquia está para buscar. Me gustaría leerlo. Tiene un humor muy bueno. Vamos a buscar eso en Tristán, esa obra. Louis Wayne, sí. Es un pintor que arrancó pintando gatos súper tranqui, ahí realistas. Va, gatos jugando al truco. Gatos en un día de campo, medio humanizados, hasta que entró en un viaje y se empezó a poner abstracta la cosa. Y los gatos de Louis Wayne, que pintó solo eso, me parece, durante su vida, o la gran parte de su obra son gatos, entraron a ponerse muy psicodélicos y muy abstractos y mandálicos, y hay como una locura muy interesante de experimentar en la obra de Louis Wayne. Se llama Louis Wayne. Exacto, así que Louis Wayne. Muy bueno este, ¿qué te puedo decir? Te digo, yo lo estoy mirando ahora y hasta le pintó la capa de aura a los gatos. No. Una expresión en el mirar. Conectó. Qué lindo. Conectó con el gato ahí y bueno, eso. Y nada, yo te quería contar que la primera película que vi en el cine fue Los Aristogatos. Ay, qué lindo, vaya. Disney, o sea, hermoso. Bueno, pero qué bueno. Era linda. Realmente, o sea, de todas las de bueno, esa empresa que no vamos a decir. Otra vez, pues ya hace tres programas que venimos comiendo de ahí. No bueno. Vamos a hablar de eso porque además el ratón no es amigo de los gatos. Entonces no vamos a nombrarlo. Pero vamos a decir que cuando lograron ahí los Aristogatos de Aristocats, qué bueno, qué buen nombre por todo, por todo lo que mostraba. Igual quiero decir algo. Dale. Dos cosas. Una, que es genial. Todos quieren ser ya gato jazz. Tan, tan. Y poder improvisar. ¿Eso de los Aristogatos? Ese sí, es el. Ah, no lo tengo tanto, o sea. Punto máximo de la peli. Solo todos guardo una. Quieren, una todos sensación. Todos quieren ser ya gato jazz. Y bueno, la voy a ver, que son gatos aristocráticos. No, está bueno, spoiler alert. Está la gata hermosa, blanca, aristocrática, que no tiene compañero gato porque se fue, ponele. No sé si qué le pasó, tuvo tres hijes o compañeros gatos, ¿no? Porque creo que las gatas también pueden quedar embarazadas de varios gatos a la vez, ¿no? Puede ser. No me acuerdo. Perdonen, teleaudiencia. bueno, no importa los Aristogatos. Cuestión que está el gato arrabalero, que yo qué sé, que está ahí merodeando, que es un Casanova además, porque bueno, él sí puede interceptar varias felinas. Mucho patriarcado en la vuelta. Claro, también está eso. Y él los ayuda, se encuentra la gata aristocrática en que la desterraron de la mansión en la que vivía, un mayordomo malo. No, es todo muy raro. Nunca falta un mayordomo. Yo no sé, malo. La mejor parte es la parte del jazz, que es donde se pone bueno, porque están todos los gatos de fiesta, compartiendo, alta ranchada, tocando jazz en una casona que se derrumba, se mueve la casa, se mueve así, pero están dándolo todo. No se necesita la mansión para hacer alta party, dijeron los gatos. Y ¿hay algo más que quieras compartir? Por ahora, mira, más que nunca nada. Nunca te puedo decir. Siempre memorable la figura de Gatúbela en Batman, que es como, bueno, es como de las pocas mujeres que aparece y aparece representada como forma de gato, lo que es. Tiene mucho. Leía mucho que no puede matar Gatúbela, como que tiene una, como un código moral, no sé, capaz que en alguna versión, que no asesina. No sé si alguien me puede confirmar. Asesina, pero no asesina. ¡Qué lindo, Gatúbela! No sabía eso de ella. No sé nada de Gatúbela, lo que supe me lo olvidé. Ladrona de joyas, bueno, primero una ladrona de joyas, después una prostituta, va cambiando como a las versiones. Voy a indagar. Vamos a indagar sobre esta mujer antiheroína, ¿se dice? Antiheroína. Eso sobre sí es lo que me gustaba de Gatúbela, que identificaba que me caía bien y que no estaba del lado de Batman. ¿Y cuánto disfraz sexy dio para ir a la fiesta de disfraz? No, básicamente es como la representación de la sensualidad de una época también, ¿no? Digo, desde ahí que la gente se pone orejas o se pondría orejas de antes. Y bueno, hay todo un mambo, ¿no? Una fantasía ahí con la sensualidad del gato, que un poco lo decía este poema. Pero a la vez es medio siniestro la forma en que los gatos se reproducen o se aparean, porque básicamente el gato macho tiene como un pene que es como una cachiporra filosa en la extremidad, y entonces parece que genera bastante dolor. Tiene como mucho, se puede ver por YouTube, si ustedes buscan reproducción de gatos, te muestran los planos bien cercanos del pene filoso con pinchitos para el costado. Pinchitos. Pero bueno, quizás tengan algo de sado en el gen que les guste el dolor a la hora de aparearse. Ni idea, no podemos tampoco ponernos tanto en el lugar. En la piel del gato. No, porque no vamos a llegar a ningún lado. Lo único ¿qué te que puedo decir de cómo, no sé, no te puedo decir nada? Nada, no te puedo decir nada más. Es más, no, nada más. Dale. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam p Búscanos en las redes. Especiales. La Z. Recuerda la Z. Recuerda la Z. Bueno, si hablamos de misterios, hablamos de gatos. Ya lo venimos diciendo hace 40 minutos. Maestros del misterio, maestros de lo que no se sabe, maestros de lo impredecible. Mucho misterio detrás de estos seres. Y tenemos varios misterios para develar hoy, que seguramente no develaremos, pero por lo menos los ponemos sobre la mesa. Para hablar de gatos, de gozo. Solo para que sepan en qué nivel nos manejamos. Digo, acá estamos convencidos de que los gatos están viendo cosas que están, efectivamente. O sea, cuando van y te señalan algo, es porque tienes que comprender que el gato está viendo realmente, percibiendo, sería la expresión, algún ser o una energía que está presente. Y otro elemento que quiero decir, que también partimos de esta base, es que siempre el gato se va a ubicar en el lugar más calentito de la casa. ¡Qué lindo! No hay manera de no identificarlo cuando tú ves dónde se pone. El felino es porque ese es el lugar más calentito. Anda para ahí. Un capó del auto, ¿no? Bueno, así se quemó mi gato. No, claro, todo un costado, o sea, huyendo de un perro, se metió dentro de un capó que estaba recién en cuestión. Claro, bueno, no lo hagan gatitos, no lo hagan en sus casas, en situaciones de emergencia. Pensé que se había ido a dormir a un capó y la había recolgado y no. No, no quiero pensar capó. En eso. ¿Qué capó? Bueno y sí, me vale. No, esto que me olvidé, pero el misterio. Bueno, eso, ¿dónde se ponen los gatos? Es maravilloso. ¿Por qué eligen este lugar o el otro? Yo no lo hice, pero parece que si dibujás una con cinta de papel, un cuadrado se pone adentro. Ah, cualquier cosa que sea cerradito, o sea, que implique una esfera cerrada o algo, hay que probarlo. No lo hice todavía, pero sí veo que elige lugares muy extraños, muy divertidos a la vez, pero en los que yo confío. Quiero decir esto, confío en el gato. Un lugar que el gato elige es una data de que ahí están pasando cosas buenas. O gente que dice todo lo contrario, no están pasando cosas buenas. Hay energía para transmutar. Hay energía para sanar ahí. El gato está ahí para equilibrar. Ya vamos a ir develando varios misterios, digo, para que ya nos adelantamos a lo que puedan encontrar por su propia experiencia o inclusive en internet. Los gatos transmutan la energía. Si a vos te duelen los ovarios, el útero más concretamente, que es lo que te puede doler así premenstrualmente, el gato, ¿qué hace? O la gata va y pone sus patitas ahí, plan Reiki. Había que decirlo, ya está. Eso por un lado. Gente, amiga mía, que ha tenido tiempo de enfermar, ha estado con algún tipo de dolor, malestar, cosas como, no sé, hasta te digo, piedras en el intestino, cosas heavy metal, el intestino no. En el riñón, por ejemplo. No me acuerdo. En la vesícula. Piedras, el interior del cuerpo y el gato transmutando todo a vivo y las personas mejorándose. Y el gato enfermando, porque se lleva la energía y a veces queda ahí. Eso te lo confirmo acá. Si quieren venir a rebatírmelo, que traigan al menos gente con grado, gente de mi agrado. Al menos que traigan algo. Posgrado en gatología para rebatir esto. Totalmente, vale. Bueno, yo el otro día estaba lastimada y tuve un gesto de cuidado por parte de mi gata muy grande. Y que eso, amor, como brindar eso sobre mi herida, se acomodó y estuvo conmigo con mucha entrega, así que te agradezco si estás escuchando, Mumi. Cats. Cats, qué lindo. Cats. Tengo unos pequeños misterios. Pará, en el que te puedo decir, estaba también lo que nunca vi, que fue el musical de Broadway. Cats. Ah, Cats. Tampoco nadie lo vio, pero lo nombran en una de cada tres películas. Cats. Y bueno, ahí estaba también en nuestra lista El gato de Schrödinger, que es un experimento que no vamos a indagar ahora, pero que es hermoso de leer. Que me pregunto si Pablo habrá hecho un experimento para ver qué le pasaba a los gatos cuando sonaba la campana. O sea, que el gato es impredecible y va, va él a hacerte sonar la campana y vos vas a ir culo para arriba a darle de comer. Pablo lo hizo con un perro, sí, pero no, nunca lo hizo con un gato. Y a mí me importa. Me parece que Pablo desde su tumba debe estar diciendo cómo no se me ocurrió. Es que no lo puede. Es que no le iba a dar resultado. Claro, nunca se iba a hacer famoso, Pablo. Manda el gato. Solo importaba la fama. El perro está ahí con una energía mucho más alta, más difícil de sobrellevar. Los amo, perros, no es nada con ustedes, pero bueno, hay que bancar también a esa gente. No, y que lo dijimos al principio del programa, esto no es un perros contra gatos, no nos interesa, viste, nada. Ya, esto no es una lucha política, ¿no? No vamos a sacar la bandera, perros, gatos. No, estamos así profundizando en algo que todo el mundo se debería interesar por compartir, porque el gato no le hace mal a nadie, ¿eh? A nadie. ¿Quién me va a decir que un gato le hizo mal? Mal. Incluso si te perverso. Lastimó, era para que aprendieras algo. Un gato perverso, nunca. Un discurso peligrosísimo. Escucha. Debe haber gatos malos. Debe haber, como el que yo conté, bueno, en el principio del programa, Amadeus, que no sé si fue en este programa. Sí, claro. No sé qué pasó. ¿Te digo una cosa? Yo quiero saber esto. ¿Los aliens son alienígenas? Es uno de los misterios. Los gatos. Bueno, ya lo contesté. Los alien gatos son alienígenas. O sea, no es una pregunta. ¿Sí? Con este autofallido me contesté la pregunta. Entonces, tenemos algunas cuestiones que podemos ver. Ya lo abrí acá. ¿Qué dice? Ya lo contamos antes. Si vos llevas las orejas para atrás del gato y describís lo que ves, es la cara de un alien, que igual fue inventada por los humanos, ¿no? La cara del alien o alguien vio. Alguien diseñó al alien con la cara del gato. Dice que ¿cómo es eso de que mueren o lo de las siete vidas? Es porque en cualquier circunstancia que otro mamífero moriría, el gato no se te muere. Y aparte porque lo heredaron de los egipcios, ¿no? O sea, como que eso de la reencarnación del gato, como que reencarna en sí mismo siete veces. Es una oportunidad que te da la vida cuando sos gato. Y nadie sabe bien para qué es el ronroneo. Como que la ciencia no puede determinar. Se supone que tal vez es para regular la energía si se sienten a gusto, ¿no? Cada vez que un gato ronronea es como una buena señal de entrega, de que está ahí, de que está en un momento de gozo, de que está contigo, pero no se entiende bien en realidad para qué lo harían, supuestamente para ayudarse. Esto puede ser porque son extraterrestres. Vale, yo cierro los ojos y te veo como de bata de doctora o de veterinaria diciéndome esta información en un lugar como que deberías actuar en ER o algo así, o trayéndolo a los 2000 en Grey's Anatomy, pero de gatos. Y la última que Cats voy a decir, Anatomy. Última, es si alguna vez viste despertar a un gato de un sueño profundo y salir corriendo. Cuando arrancan taca, que no entendés por qué, parece que es que lo llaman de la nave nodriza y que tienen que ir a entregar unos mensajes. En el principio del programa decíamos, ¿no?, que andan por los acantilados. Para mí es para avistar así, porque no se sabe de dónde vienen todos los gatos. De hecho, nos faltó otro, ¿qué te puedo decir? Que es El retorno a la tierra de los gatos, una película de Ghibli que también está buena la que plantea. Bueno, Totoro. Pero no es un gato, Totoro. Para mí es un gato. No, realmente no. Spoiler alert, Totoro podría ser el dios de la muerte. Okay. Lo digo así. Para que nadie sepa quién fue. ¿Por qué no podría ser un gato el dios de la muerte? Bueno, también puede ser. También les asiáticos tienen mucho vínculo con los gates. Entonces, y también hay, bueno, en fin. Yo lo que quería traer para este El misterio detrás de la pista. Sí. Muchos de ustedes conocerán o no un libro que se llama Codex Serafinianus. Es un libro que lo hizo un señor que se llama Luigi Serafini. Este libro no tiene, tiene muchos dibujos surrealistas, llamale, de cosas incomprensibles, como el diseño de, como si te explicara, bueno, un códex se trata como el, los códex en general definen algo, limitan uh-huh. como cómo funciona una ciudad o cómo funciona, no sé, algo así entiendo por eso. En este códex hay como un mundo paralelo donde las personas haciendo el amor se transforman en cocodrilos y de repente son dos lagartos, y todo eso está ilustrado y tiene como unos caracteres que parecen letras, que parece un texto, pero que es ilegible. Cuando se le preguntó a Luigi Serafini sobre este libro, que es increíble y hay mucha gente que dice que es el libro más raro del mundo, hay otros que a mí me parecen más raros, pero realmente es una pieza única, le preguntaron y él dijo que es posible que la información del libro se la haya traído un gato. Ay, Luigi. Porque el día que él comenzó a ilustrar este códex, encontró un gato en la calle, un gato blanco, y se lo llevó a la casa. Y el gato blanco aparentemente dormía sobre sus hombros. Wow. Mientras él ilustraba. Hermoso. Entonces resulta que cuando él terminó de transmitir de las ilustraciones, el gato se fue. Entonces, ¿qué? Además de que es un libro loquísimo, además de que él abre este, este folclore popular que decís, ¡pah! ¡Qué viaje!, ¿no? O sea, podría ser. Además de que otra mucha gente se pregunta, ¿los gatos son alienígenas? Perdón, el libro, este, el Codex Serafinianus, ¿lo trajeron los alienígenas? También hay mucha gente que se lo pregunta, o sea, también empieza a haber ahí como otro interrogante. A mí me queda esto de nunca le digas no a un gato si se te presenta así, o a cualquier animal para mí, ¿no? No sé. Así te han presentado, bueno, es contigo y viví la experiencia bajo el mismo techo con ese animalito porque llegó. Ahora que dijimos lo del gato, bueno, totoro, le puedo decir que no igual, Me acordé de una especie de gato, una raza que es como de gatos gigantes, que realmente son, ¿cómo te puedo explicar? Una pelota de yoga de tamaño. Hay más muchos o menos. Gatos super... Gatos enormes se llaman, y bueno, no sé, no me acuerdo más de ellos, pero sé que existen. Por ahí quedaban algunos de los misterios para la gente que tiene fobia a los gatos. Sí, fobia, ¿a qué será, no? ¿O qué no les gusta? Parece que es un miedo a algo, un recuerdo del pasado, como todas las fobias en realidad. Ahí o algo está. Que vos no te acordabas, que te pasó, que te lo relaciona con una experiencia negativa. Qué lindo. Y se llama... La psicología me encanta. Ailurofobia. Ailurofobia. Mm. Bueno. Se supera por tener... Gato. O sea, lo que pensó tu madre. Quizás, no sabemos si lo pensó. Pero se superó. Tenemos un caso acá de que lo superó la fobia a los gatos en contacto con un gato. Así que, nada, a partir de esa experiencia, dense la oportunidad de ir más allá y estar en contacto con un gato. Por favor, por favor. Y lo vamos a dejar con algo que cualquiera de ustedes podría haber hecho, que es... entrar a Google y poner por qué los gatos y encontrarse con todas estas palabras que completan esa frase. ¿Por qué los gatos ronronean? ¿Por qué los gatos amasan? Duermen tanto. Tiran cosas. Hacen masajes. Mueven la cola. Muerden. ¿Por qué los gatos siameses poseen una mirada intensa que les da un toque misterioso e intrigante? ¿Por qué los gatos lloran? ¿Por qué los gatos le tienen miedo a los pepinos? especiales. Con Z, no te olvides. No te olvides de la Z. Estamos en tus redes efectuales. En tus efectos especiales. Somos tus efectos especiales. Especiales. Tus mensajes queremos escuchar. Qué bueno que viniste, Jacqueline, Jacqueline. Aunque somos distintas, otro punto de vista. Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline. Qué linda, Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline. Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline. Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline. A mí me pasa algo que es como que siempre estoy sonriendo. Siempre que estoy aquí, sentada frente a ti, algo se me dibuja y es algo lindo poder transmitir, se los devuelvo. Como así ustedes me traen hasta aquí, yo les devuelvo esta sensación. Cada vez que piso esta nave, algo en mí se pone bien, se enciende. Qué gracias. Lindo, Jacqueline, porque estamos acá para intercambiar puntos de vista, para mostrarnos otras cosas, cosas que a veces son desconocidas para uno, dirías tú, ¿no? Desconocidas para uno, qué lindo. Y que puede abrirnos tanto, realmente abrir nuestra mente también es abrir nuestro corazón, ¿no? Brindarnos esa oportunidad de conocer lo distinto. Y bueno, ¿qué más distinto que estar en una nave, tan lejos de casa? Te tomaste todo este tiempo para venir. Me reía. Gracias. Escuchando cada día más cerca de tu corazón. Un eslogan que me pareció precioso realmente y que es así. Cada día más cerca, más lugarcito, ¿verdad? En el corazón más grande. Qué bueno, Jacqueline. Nos encanta que estés acá para cerrar esta transmisión. Para leernos todos los mensajes que llegaron. Bueno, voy a leer, sí, algunos mensajitos. Bueno, con respecto a la consigna de hoy, que ustedes habían... Sí. Primero, ¿tú tenés gato? No. No. Tengo a Pitu, mi bulldog francés, que ya está grande, ya tiene 8 añitos, pero claro. Bueno, paseamos juntos, la verdad que lo quiero mucho. Qué lindo, me alegra. Bueno, pero ¿has tenido gato en tu vida, Jacqueline? No, he conocido algunos, sí. He conocido algunos. Me gusta que es esto de que se lame, que como aseado. Eso, me gusta que es aseado el gato, que no, tú no te tenés que encargar tanto. Me parece que es algo muy interesante, pero no he tenido la oportunidad. Uh-huh. Tal vez ahora cuando me vuelva más grande. Sí, o si se presenta, como decía Vale hace un rato, si se te presenta un gato en el camino, quizás sea tu momento. Pero ¿no? ¿Cómo sería? Un gato salís... que sea similar a ti, por ejemplo, que tenga características que se parezca a vos, quizás. Qué lindo sería. Nunca me he encontrado con un gato por ahí que me estuviera llamando, pero desde ya les digo que si hay algún gatito escuchando, que se presente tranquilo. Jacqueline, adelante. Bueno, voy con algunos mensajitos. Victoria, desde la comercial, nos dice... Que los gatos son todo lo que está bien, excepto en su forma de aparearse y procrear. ¡Qué belleza! ¿De qué se trata? Que no, de algo que hablábamos, ¿no? De lo de la cachiporra, eso que estuviste... ¿no? Parece que le molestan en la azotea cuando están procreando. Son como vecinos molestos. Tiene un poco de razón. ¿Quién no se ha despertado a la medianoche, a la madrugada, como diciendo, por Dios, que se callen? Si Dios lo quiso así, hay que confiar. Tienen la posta de los vínculos, nos dice My Funes. Tienen la posta, que los gatos tienen la posta de los vínculos. ¿Y a qué se refiere? A que hay que confiar también, supongo. Hay que ver que esto que me decían, que yo siento que son más independientes, tal vez tiene que ver con eso. A mí me gusta más que me pidan cosas, como siempre me pide Pitu como que yo le dé atención. Me gusta mucho más que esa cosa desapegada, pero bueno, tal vez hay gente que resuena más con esa forma. Y Jacqueline, hay gatos y gatos también. Acá es una hermosura este mensaje, dice... Que los gatos son nuestros maestros, nuestros guías. nos hablan de instinto y movimiento. Hermoso, dice Vic. Y acá nos dicen, alguien que no dice quién es, dice, porque son geniales, todo con Z, qué gracioso. Sensibles, dedicados, únicos, independientes y saben hacer piruetas y modelan. Modelan, ¿no? Es hermoso. En eso quizás se parezcan un poco a ti, en ese estilo que tiene un gato. Se puede decir que vos, Jacqueline, manejás un estilazo. Bueno, gracias. Es muy lindo, sí. Yo he visto felinos, bueno, por la televisión o en alguna jaula, y es muy lindo ver ese caminar. Yo invito a hacer ese ejercicio de, mientras uno camina, ir pensando que es un felino y va a ver cómo le cambia la experiencia de caminar. A mí me llega un mensaje, pero que ahora no lo encuentro y lo perdí, lamentablemente, Jacqueline, porque si no te lo hubiera dado para que se lo haga llegar a nuestros escuchas, que hablaba de la verdad me olvidé de todo lo que decía, pero le mando un saludo a la persona que mandó ese mensaje. Si un día lo escucha, que sepa que me olvidé y no lo encuentro, no sé qué pasa. Eugenia del Parque Rodó dice, basta de gatos, por favor. Y quiero decir que en una encuesta que se hizo entre los millones de seguidores de Defectos Especiales, 96% ama a los gatos y un 4% les tiene fobia. Okay. ¿Sí? Así que bueno, podríamos decir que es una audiencia que le va a gustar este programa. Esperamos. Y algunos lo van a dejar en el primer bloque. Se perdió Uma en la zona de Positos, casi Parque Rodó. Es una gata hermosa. Podría decir que es bastante parecida a un alien, a un extraterrestre. A ver. Con grisecita y salmón. Así que atentos los vecinos de Positos, casi Parque Rodó, ahí en el límite, supongo que por la calle Libertad. Tiene sobre el ojito derecho, tiene como una marca de salmón que le baja hasta la nariz y luego el pechito. Esto ha sido mi trabajo. Gracias, Jacqueline, por compartir tu tiempo y compartirnos este hermoso momento. Un abrazo a toda nuestra audiencia interespacial. Hoy estuvimos Valebritos, Jacqueline, Miel y Sanfer. Gracias a la TV por prestarnos la casa. Y un beso muy especial a Fío y a Elisa, que nos ayudaron tanto con esas fotos tan lindas. Y a Mumi. Y a Mumi. Saludos.